Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar en nueva cuenta contigo, como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel. Y bueno, pues qué maravilloso estar de nueva cuenta llegando hasta tu casa, hasta tu trabajo, con esta señal que la única intención que tiene es que tú estés con nosotros un buen rato, aprendiendo tú como padre o como madre de familia. Bueno, pues acércate con nosotros en esta pequeña escuela para padres por radio. Te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia de la Asunción por parte del Padre Esteban Flores, que amablemente, bueno, pues ha hecho que este pequeño lugar, este pequeño programa, bueno, pues esté al servicio tuyo. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que tú nada más tengas información espiritual, sino también una información de la vida cotidiana, de tu relación que tienes tú, padre de familia, con tus hijos, o tú, si eres hijo, pues también aprender para cuando en su momento tú puedas tener los tuyos. Así es que sé bienvenido. Y bueno, como tantas cosas que tenemos que hacer todos los jueves, pues queremos hacer menciones de todas aquellas personas que amablemente nos hacen el favor de dar una aportación para estar en este programa y saludar a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense. Ellos tienen un servicio de maternal, kinder y primaria. Ahorita están las inscripciones abiertas. Y bueno, me parece que es uno de los colegios más completos en todos los sentidos, pero sobre todo en la calidez humana que tiene su plantel docente. Y bueno, y no hablemos de los directivos porque ellos son los primeros que han puesto esta iniciativa de dar un de ser una escuela diferente con otro tipo de cosas y oportunidades para tus hijos. ¿Quieres contactarte con el Colegio Liceo Canadiense, pedir informes? Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, en Estado de México. Y si quieres llamarlos, lo puedes hacer al 978-0038. También es mandar un saludo muy grande a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que pues tienen muchos grupos aquí en la periferia, en los pueblos más cercanos, aquí a Mecameca. Y uno de sus grupos se encuentra en Tlalmanalco, en la calle La Rosa, número 109. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a 12.30. Otro de sus grupos es Vida Serena. Están en la calle Campana, número 22, también en Tlalmanalco, Estado de México. Y ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30 p.m. Y bien, bueno, en nuestras redes sociales de Escuela para Padres Valle de Chalco, que es la página en el Facebook que nosotros manejamos, pues muchas preguntas a propósito de algunos temas que hemos tocado aquí. Otros tantos nos preguntan cuándo iniciamos cursos, si hay espacio para que nosotros podamos asistir todavía a sus escuelas. Pues ahorita estamos organizando muy bien la agenda. Ya hay escuelas que nos están llamando, ya hay escuelas que estaban programadas desde antes. Y bueno, yo creo que lo más conveniente sería que nos pudieras dejar ahí un mensajito en el Facebook. Nos buscas como Escuela para Padres Valle de Chalco. Si tú te interesas, eres maestro, eres directivo, o simplemente eres un padre interesado en que la comunidad escolar de tus hijos reciba una información diferente, bueno, pues acércate con nosotros. Ya vamos a iniciar cursos ya esta semana que viene, probablemente ya la otra, con todo su potencial. Acércate de verdad con nosotros y consúltanos cualquier orientación, pues estamos dispuestos a dártela. Y bien, pues vamos a tomar un tema el día de hoy, yo creo que muy importante. Muy importante en el sentido, como los demás que hemos tocado aquí, pero como que se van hilvanando. Hace unos días estábamos hablando de aquí de cómo crear un sentido y un proyecto de vida en los hijos. Y también hablamos, programas anteriores hablamos de qué es primero la pareja o qué es primero los hijos, y había una pequeña controversia en ese sentido, y qué bueno que los temas que toquemos aquí pues provoquen eso, porque eso implica que tú te pones a pensar o te juntas con una serie de mamás o en la misma familia, comentas y platicas esto que nosotros ponemos al aire como un referente para que tú puedas justamente eso, reflexionar y tener la duda. Qué padre que generemos dudas. Qué padre que nosotros estemos por ahí como que poniendo el dedo en algún renglón en el cual, bueno, pues sea posible hacer que esto se pueda comunicar a muchas personas y muchos lo podamos discutir. Y hablando de este asunto de los hijos, de cómo crearles un proyecto de vida, un sentido de vida, de entender si es primero la pareja o los hijos, pues hoy mezclando yo creo que esos dos temas junto con el que vamos a ver el día de hoy es hablar y volver a tocar los mismos puntos que anteriormente ya habíamos hecho. Hoy vamos a hablar, nuestro programa de hoy se llama El Síndrome del Nido Vacío. Vamos a ver qué está pasando con este síndrome del nido vacío. ¿A qué te suena? ¿Cómo qué dices? ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar? Quizá a lo mejor algunos de los que nos están escuchando ya sepan de qué se trata, otros tantos no. Y como para poder hacer una pequeña introducción de qué es y lo que vamos a manejar y todo durante este programa, me gustaría mucho decirte que pues no es muy difícil analizar qué es un nido vacío, ¿verdad? Imagínate estos, por ejemplo, estos pajaritos que acostumbran a hacer ellos su propia, una cavidad para que sus pajaritos, bueno, pues ellos puedan empollar estos huevecillos que va poniendo la hembra. Y bueno, pues se encargan en un periodo de tiempo de criar a los hijos dentro de este nido. Pasan algún tiempo, el huevo a través del calor y ya fecundado, se rompe el cascarón y nace un polluelo. Nace el polluelo y los padres en algunas unas clases de pájaros, bueno, pues hay quien se encarga nada más la mamá. En otros, bueno, pues se encarga nada más el papá, y en ocasiones se encargan ambos, según cuál sea la clasificación de estas aves. Y justo el dedicarse a cuidar a sus hijos hasta que se puedan lograr, hasta que puedan ser autosuficientes, no sé si has observado, me imagino que sí, el hecho de que muchas veces estas mamás están cuidando a sus pequeños dentro del nido, salen a buscar los alimentos, porque parece hasta metafórico, ¿verdad? Son cosas que vivimos nosotros como seres humanos. También salimos a buscar los alimentos y regresamos para podérselos proporcionar a nuestros hijos. En el caso de las aves es así. La madre, el padre salen y buscan por ahí alimento. Hay quien lo atraganta, y cuando regresan con los polluelos, pues estos por instinto abren la boquita y bueno, pues la madre deposita dentro de esta cavidad del pico, en los bebés, en los pajaritos, pues el alimento lo sueltan, y así es como los van alimentando hasta que van creciendo. Pero llega un momento en que los pajaritos ya empiezan a salir a la orilla del nido, empiezan ya algunos a chiflar, ya algunos a revolotear con sus alas, a darse cuenta cómo pues vuelan algunos pájaros, posiblemente sea el instinto también. Y se empiezan a parar y a practicar en la orilla del nido, en las ramas, se van acercando un poquito más al peligro. Hay unos otros tantos atrevidos que, bueno, caminan por las ramas y solemos encontrarlos en la calle tirados porque están muy chiquitos, no pueden volar todavía. Entonces, todo este aspecto en donde los hijos están intentando, a partir de los cuidados de los padres, volar, quererse ir, pues es hasta cierto punto en este tema de los animales, pues algo natural. Los hijos se pueden ir del nido cuando ellos mismos se creen autosuficientes, cuando ellos mismos se dan cuenta de sus potencialidades. Y los padres, muchas veces hay pajaritos que enseñan a volar y los van animando y los recogen y están junto a ellos. Durante un periodo de tiempo, bueno, pues todavía regresan al nido, pero llega un momento en que ya no caben. Ya no caben en ese nido y pues a veces se olvida ese nido porque nada más sirvió para una sola función. Y entonces empiezan a buscar otros refugios. Hay pájaros que se conservan al lado de la madre, al lado de los padres o al lado de la parvada, porque finalmente los pájaros se agrupan, los pájaros siempre están así como muy en conjunto, algunos otros tantos ya no. Sin embargo, yo creo que este proceso de la naturaleza natural que vemos todos los días, pues podemos empatarlo mucho con nosotros los padres de familia. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar ahí, por esperarnos esta pequeña pausa que hicimos, la primer pausa. Quiero mandar también un saludo a nuestros amigos del colegio, es un preescolar particular, el Centro Educativo Ayapango. Es un preescolar que inició ahorita sus inscripciones. Ahorita, bueno, tienen la inscripción gratis y tienen un 40% de descuento en los uniformes. Es un espacio bonito, amplio, y sobre todo sabes que tiene unas ideas muy buenas en cuanto a la pedagogía y al cuidado de tus hijos. Me gusta mucho el espacio en el que están, así es que puedes acercarte con ellos. Ellos se encuentran en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida en Ayapango de Gabriel. Te puedes comunicar también con ellos al 982-4718. O al celular 55-4608-6986. Preescolar particular, Centro Educativo Ayapango te está esperando. Y bueno, no pueden faltar nuestros amigos del Café, Restaurante y Galería La Estación, aquí en Amecameca. Un espacio lindo, un espacio del buen comer, un espacio para disfrutarlo y un espacio para descansar, para meditar. A veces me encuentro hasta personas leyendo ahí, así es que acércate con ellos. ¿Quieres saber el menú? Bueno, pues les puedes llamar al 978-0586. 978-0586. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Y estábamos hablando antes del corte, hice una breve introducción de este pajarito que se construye su nido, que cuida a sus hijos, que llega un momento en que los hijos deciden irse, ya son autosuficientes, ya pueden volar, ya aprendieron a buscar el alimento, ya intentan regresar al nido, vivir en el nido, pero ya no es posible, porque ya son muy grandes, ya la mamá ya no los puede tener ahí. Y te decía antes del corte que metafóricamente hablando, podríamos decir que es algo muy parecido a lo que nosotros los papás y las mamás vivimos, ¿no? Tenemos a nuestros hijos, decidimos casarnos, tenemos a nuestros hijos. Si es en pareja, bueno, pues decidimos cuántos tener, decidimos cómo procrear. Pero en este tiempo, pues cuando vienen los hijos cambian muchas situaciones. Ya lo hemos platicado en otros programas. Hay papás que se quejan que la mamá abandona al esposo. ¿Por qué? Porque ya no le tiene la atención ni el cariño. Que los cariños y las palabras bonitas ya pasan a ser como más para los hijos que para el esposo. En un tiempo hablamos de que es primero la pareja o es primero los hijos. En la conclusión de ese programa, pues era entender que debe de haber un equilibrio en las dos cosas. No olvidarte de la promoción de un buen vínculo con tu pareja, porque muchos se dedican a trabajar, muchos se entregan tanto a los hijos que se olvidan de sí mismos. Y justamente es un fenómeno que sucede como una característica de este síndrome del nido vacío, porque los hijos crecen, los educamos, los escolarizamos, los llevamos de la mano en todas las cosas que ellos quieren ser, y se calcula que nosotros tenemos aproximadamente más o menos entre unos desde 18 hasta 20 años para estar con nuestros hijos, para criarlos, para formarlos, y después de eso, bueno, pues los hijos empiezan a querer tener sus propias inquietudes, querer tener su propia familia. Ya a esa edad muchas veces ya terminaron una carrera, ya son autosuficientes, y nos pasa igual como estos pajaritos. De pronto cada quien ya empieza a decidir sus cosas, se empiezan a separar los jóvenes más de nosotros, y este síndrome del nido vacío es sinónimo de sufrimiento para muchos papás. ¿Por qué? Porque asumir el rol de padres cuando nuestros hijos están pequeños, en la escuela que nosotros damos, siempre estamos tratándolos de convencer de que ellos tienen que cubrir su rol, tanto mamá como papá, cubrir sus necesidades básicas. Cuando hay padres que se dedican a sus hijos mucho tiempo, a entregarse a ellos, a buscar la manera de cómo resolver una economía más justa para poder darles mejores oportunidades a sus hijos, para que no sufran como sufrimos nosotros, muchas veces decimos, pues nos pasamos toda una vida, nos entregamos tanto a ellos. ¿Y qué sucede cuando empieza a irse el primer hijo? Digo, si es que son varios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sientes? ¿Qué sucede cuando te empiezas a dar cuenta que tu hijo ya no te empieza a pedir opinión en ciertas cosas? Porque los padres también damos nuestra opinión. Nosotros educamos, nosotros mandamos a nuestros hijos cuando están todavía bajo nuestro techo. Pero ¿qué sucede cuando un hijo dice, ya me voy a ir, ya me quiero independizar, ya me quiero casar, ya me quiero, hoy hay una palabra muy común hoy en día que es me quiero juntar? ¿Y qué pasa con los padres? Porque habrá seguramente padres que hicieron una buena planeación con sus hijos, les construyeron y les dieron un proyecto de vida en el cual van avanzando y van teniendo logros y van teniendo metas y tienen éxito en la vida, y a lo mejor tienen un buen trabajo o ya son autosuficientes en muchos de los sentidos. Algunos estudiando también se van, no necesariamente casándose. Pero ¿qué pasa cuando nos tenemos que separar de ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos sobre todo? ¿Qué sucede cuando hay padres que se les va el primer hijo? En las condiciones que sea, casado, sin casa, con casa, como sea. Los padres de una u otra manera, si estuvieron encargados de este pequeño, de este chico ya autosuficiente, pues desprenderse de ellos cuesta mucho trabajo, porque muchas mamás entran en forma sistemática, en forma mecánica, al cuidado de los demás. Y a veces están tan acostumbradas a pararse a las 5 de la mañana para despachar al esposo, para despachar a los hijos, para atender las necesidades de cada uno de ellos. Los hijos le encargan a la madre todo y le piden muchas veces favor. Mamá, por favor, tenme esta camisa limpia. Mamá, por favor, recuérdame que tengo que hacer lo otro. Mamá, recuérdame que tengo que pagar la colegiatura, que tengo que comprar un libro, que tengo que comprar un uniforme. Entonces la mamá entra muchas veces en un rol en el cual tiene más contacto con los hijos, sabe mucho de sus necesidades, y en ocasiones los hombres no tanto. Los hombres a veces nos vamos, salimos, trabajamos, pues sí nos involucramos en las cosas de la casa, pero ¿qué sucede? No estamos tan al pendiente de cubrir todas sus necesidades materiales y sus necesidades básicas, biológicas de nuestros hijos. estas necesidades de cariño, de afecto, de autoestima. Es la madre quien más convive, muchas veces se podría decir casi en un 70% con ellos, en un 80%. Y es bajo este fenómeno donde la madre está más dedicada a ellos, que justamente en este síndrome del nido vacío es la que más sufre. Es la que más sufre porque se angustia. Cuando se empieza a ir el primer hijo, se extraña, ¿no? Yo creo que se extraña inclusive desde antes, porque cuando los hijos van estudiando, si por ejemplo son hermanos que no tienen mucha diferencia de edad, pues a lo mejor a los dos los tuvo en la primaria juntos, a lo mejor los dos en la secundaria, pero ya cuando empieza el medio superior, pues a lo mejor a alguno le tocó en alguna escuela lejos o en alguna escuela cerca, o los dos están cerca, pero cada quien ya empieza a tomar un camino diferente. Hay hijos que ya tienen menos tiempo para platicar con la madre empieza a sentirse un poquito vacía y en ocasiones desde ahí empieza a experimentar situaciones de verse muchas veces en el transcurso del día, de la mañana, inclusive ya hacia la tarde, y decir, bueno, ahora tengo mucho tiempo porque mis hijos ya no están, los empieza a extrañar, inclusive hasta para pelear. En ocasiones los hijos muchas veces forman un vínculo muy grande con la madre, no nada más para llevarse bien y para amarse, también para relacionarse hasta en fricciones, en diferencia de ideas, en diferencia de permisos y limitaciones que muchas veces la madre tiene que dar. Y eso es lo que empieza a extrañar la mamá. Imagínense unos hijos que empiezan a entrar ya a las escuelas medio superiores y que ya se van a veces prácticamente todo el día. Y en ocasiones sucede que pues nunca prevenimos eso. La madre empieza a experimentar cosas, empieza a sentir, sus emociones empiezan a cambiar. Hay madres que se angustian demasiado por este hecho. Hay otras madres que, bueno, encuentran una paz, ya encuentran un poco más de tranquilidad. Hay mamás que dicen, bueno, ya encuentro más tiempo la casa limpia. Hay mamás que dicen, bueno, yo quisiera inclusive estar peleando con ellos, pero que estén aquí dentro de mi casa. Hay padres que tienen esta gran oportunidad de poder hacerles un espacio dentro de su misma casa cuando los hijos deciden casarse, cuando deciden independizarse. Y bueno, pues eso también hace que se mantengan cerca y no sufran tanto este fenómeno. Pero cuando los hijos son autosuficientes, que es una de las grandes labores y uno de los grandes objetivos de los padres, que sean autosuficientes y sobre todo, ¿sabes qué? Que se vayan, de verdad que se vayan. Fabuloso y maravilloso que se vayan. Pero que se vayan, ¿por qué? Pues porque tienen que formar su vida, porque tienen que tener una vida personal. ¿En base de qué? En base a todo lo que tú le enseñaste, cómo los formaste. Si los volviste dependientes, bueno, pues no se van a querer ir así como que tan fácilmente. Un fenómeno curioso de los padres sobreprotectores es que los hijos tardan mucho en irse y hay otros tantos que no se van. Ya sea porque los padres muchas veces están encima de ellos protegiéndolos de todas las cosas, porque no los hacen autosuficientes, porque no les permiten crecer tanto emocionalmente como socialmente, y entonces los hijos se verán incapacitados en creer que pueden ellos mismos o por sí mismos lograr o tener una familia. Hay otras familias que también son muy unidas y han decidido que aunque el otro sea autosuficiente y se pueda ir, bueno, pues permanecer en casa. No sucede nada, no pasa nada. Pero cuando los padres empezamos a angustiarnos en los fines de semana, cuando nuestros hijos ya no quieren estar con nosotros, cuando van a ver a la novia, cuando van a ver al novio, o cuando van a ver a los novios, o cuando traen a los novios en casa, finalmente aunque los novios estén en casa, pues ya no tenemos tiempo para nosotros. Los padres empiezan a experimentar cosas como soledad, sienten tristeza. Algunos otros tantos están preocupados, están más angustiados porque la verdad no encuentran el punto exacto de cómo poder soltar a los hijos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por estar. Y bueno, pues algunos recaditos aquí en las redes sociales. Nos puedes escribir aquí a La Voladora Radio. Puedes buscarnos así en el Facebook, La Voladora Radio. Y ahí puedes por ahí escribirnos algunas cosas. O también puedes escribirnos a cabina@lavoladora.net. Y el teléfono de aquí de la cabina es el 978-5252. Y mandar también un saludo a nuestros amigos que por internet amablemente nos están escuchando. Y que en ocasiones, bueno, nos ponen por ahí algunas opiniones. Muchas gracias de verdad. Y sí, aquí en las redes sociales ahorita surgen alguna serie de preguntas. Justo lo que acabo de comentar al final del bloque anterior, de qué pasa cuando los hijos, cómo se le llama al síndrome. Dice, estoy entendiendo muy bien lo del síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van. Pero, ¿qué sucede cuando los hijos no se quieren ir? Bueno, es muy bien, qué bueno que estén pensando y que los haga reflexionar. Pues sí, también está ese fenómeno, ¿no? Un fenómeno en donde nosotros hacemos muy dependientes a los hijos. Nosotros les resolvemos todo. Y entonces apenas tienen algún problemita con su pareja y se cometen graves errores como intervenir para solucionárselos. Entre ellos, pues permitirles que regresen a casa. Yo soy de la idea de que cuando los hijos se van, pues, y regresan por X circunstancias, hay que recibirlos, pero no puede tener las mismas comunidades, las comodidades como cuando eran solteros. No, la verdad siempre tiene que haber una pequeña resistencia y aclarar. No tanto que venga y se quede, digo, pues a lo mejor alguien pasa por una situación de crisis y se vale, pero yo creo que sí es bueno aclarar a cuánto tiempo te vas a quedar, porque si no, nosotros seremos promovedores de que nuestros hijos no sepan resolver sus conflictos. Otro fenómeno que también se da, que también se comenta ahorita aquí en la red social, es este asunto de que hay mamás que cuando sufren este síndrome del nido vacío, pues sí, sí es cierto. Puede ser que sean mamás que se meten en todo, que le están hablando a los hijos cada rato porque se sienten muy tristes. O también el otro extremo, hay mamás que enojadas deciden ya no hablarle a los hijos hasta que ellos vengan. No, yo creo que hay que tener la inteligencia emocional como para decir, a ver, ¿qué pasan con mis emociones? ¿Estoy enojada? Bueno, ¿qué es lo que me enoja? Pues a lo mejor que un chico o una chica se haya llevado a mis hijos, porque a veces culpamos, inconscientemente culpamos a aquel que me quitó a mi hijo, que me quitó a mi hija. Y bueno, establecemos una forma de relación con la nueva familia, con la nueva pareja de nuestros hijos, una relación enfermiza y tóxica, porque hay padres de familia que no soportan este asunto del nido vacío. Y están intentando por todos los medios hacer que los hijos regresen. Bueno, hay papás que de verdad que les sufren tanto que son capaces de hacer todo lo posible, construir una nueva casa, nuevos cuartos para que los hijos o la hija se pueda venir a vivir de nueva cuenta, porque de verdad están muy tristes y están sufriendo por eso. Y este síndrome del nido vacío, bueno, tiene muchos síntomas, ¿no? Como estos que acabo de comentar, hay otros tantos como el hecho de que son padres que cuando la casa se siente vacía, recordemos que nosotros somos energía también, somos una parte energética en donde al haber movimiento dentro de una casa, pues de una u otra manera lo generamos. Pueden ser sonidos, pueden ser olores, pueden ser presencias, pueden ser rutinas, pueden ser horarios en donde la casa siempre está ocupada. A cierta hora sabías tú, padre o madre que sufre este síndrome del nido vacío, sabías tus hijos a qué horas llegaban, a qué olían, si era un día caluroso, pues caluroso, pues desde luego que te gustaría volver a oler ese sudor, te va a gustar muchas veces ver a, a tu hija que viene muy acalorada y que le preparabas el agua para que ella tomara un vasito de agua, que si ya venía acompañada con las amigas, pues las recibías, les dabas de comer. Toda esta rutina sistemática que llevabas día a día hacia el cuidado de tus hijos, pues llega un día en que se rompe, llega un día en que tiene que terminar. Pero la forma en la que termina muchas veces no es la que nosotros queremos. Sin embargo, sí conviene como que empezarte a hacer la idea de que un día se tienen que ir, porque para eso estamos preparando a los hijos. Digo, qué mejor metáfora esta de los pájaros cuando anidan y cuando hasta que ven volar a sus hijos, bueno, son capaces de soltarlos y ya, inclusive volver a tener otros hijos. Nosotros, bueno, pues no deberíamos hacer eso, no podemos hacer eso. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que más nos puede crear satisfacción es hacer hijos y haber creado hijos que en toda la extensión de la palabra pueden ser autosuficientes. A lo mejor no tendrán los mejores trabajos o los mejores sueldos, pero cuando un hijo es independiente, yo creo que eso es un éxito y un gran logro de los padres. Cuando un hijo se convierte en algo dependiente de ti y a ti te cuesta soltarlo y a él también te cuesta soltarlo, en algo pudimos haber fallado. Si tu padre de familia estás escuchando el día de hoy y te estás preguntando, ¿puede ser que eso yo lo viva más adelante? ¿Qué tienes que hacer? Pues hay muchas sugerencias, ¿no? Sugerencias inclusive como, a ver, una de las sugerencias que nosotros hacíamos en otro programa cuando hablamos de los hijos o la pareja, nosotros hablamos de un equilibrio, de entregarte a los hijos, sí, pero no olvidar a tu pareja. Porque cuando nosotros olvidamos a nuestra pareja, ya cuando los hijos se van, queremos retomar muchas de las cosas que ya olvidamos. Si cuando éramos pareja no salimos, no convivimos, no platicamos, no nos dábamos un tiempo solos, no encargamos a los hijos con los abuelos, con la hermana, con los tíos, para salir al cine, para poder salir a comer, para poder salir a pasear, para poder salir a tantas cosas, va a llegar un momento en que cuando te encuentres solo con tu pareja, pues quizá a lo mejor hasta pueden funcionar como personas extrañas. La realidad es que nosotros tenemos que estar fomentando todos los días eso. Cuando nuestros hijos se vayan, nosotros debemos como pareja tener ya creado un proyecto de vida que quizá primeramente nos pueda mantener a los abuelos, bueno, si es que ya tenemos nietos, ¿verdad? Pero aunque no seamos abuelos, ¿cómo vamos a podernos mantener ocupados en este sentido de poder reconocernos como una pareja que ha vivido muchos años? Una de las recomendaciones es mantenerte siempre cerca de los sueños. No olvides tus sueños como pareja, porque cuando se van los hijos, apenas empezamos a recuperar esos sueños que los olvidamos y que no trabajamos por ellos, y empezar de cero cuesta mucho trabajo. ¿Qué pasa si quieres crear un negocio, un proyecto de vida, quieres estudiar? Pues está bien, cuando los hijos se van, uno tiene más tiempo. Sin embargo, a lo mejor ya vas a estar en una edad muy avanzada y vas a poder disfrutarlo poco. Pero ¿qué sucede que cuando estás dentro de tu área, de tu casa, dentro de tu etapa matrimonial, de tu etapa con los hijos, tú construyes también cosas para ti y no te olvidas de ti? ¿Qué pasa si compartes? ¿Qué pasa si él o ella, tu pareja, quiere estudiar o tiene un anhelo? Pues hay que acompañarlas en ello para que el día en que nos encontremos solos, de verdad podamos hacer muchas cosas. Otra de las sugerencias es siempre estar recordando con la pareja las cosas que vivieron en un pasado, sobre todo las cosas de cómo se acercaron, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y tratar de trabajar en ellas todos los días para que el día en que se encuentren solos tengan tiempo para poder hacer cosas. Muchas veces hay parejas que dedicaron y se entregaron o entregaron toda su energía a los hijos, que en ocasiones se entregaron tanto que se olvidaron de sí mismos. Y olvidarse de sí mismos crea problemas en un futuro muy grandes. Hay mamás ya de cierta edad que nos llegan a decir, o a veces no tan grandes, no de una edad avanzada, que nos llegan a decir, es que ahora ya no sé qué hacer, mis hijos ya no están, o ya no sé qué hacer, se van a la escuela y regresan muy tarde. Cuando en realidad hay muchas cosas por hacer en la vida. Pero si nosotros nos entregamos de una manera eufórica a nuestros hijos, y no pensamos en nosotros, ni siquiera en ahorrar, ni siquiera en pensar que íbamos a estar solos, pero a veces también tendremos que ser autosuficientes, sin pensar en una pequeña casa, sin pensar en un pequeño espacio, pues la realidad es que eso también son factores que determinan un nido vacío con más problemas, un nido vacío con más situaciones dolorosas. En casos extremos, bueno, pues hemos sabido también de mamás que pasan por este síndrome, y este síndrome muchas veces las hace entristecerse demasiado. Peor si los hijos se van muy lejos. Hay hijos que también suelen irse a estudiar a otros países, hijos que suelen ir a trabajar a otros estados de la República, contrarios a su lugar de origen, y eso también hace que el nido vacío pues determine otras causales como una tristeza enorme y en ocasiones hasta depresión. Hay padres, se ha detectado depresión en padres que no tienen una forma ocupacional todos los días de establecer estas rutinas que antes tenían, pues ya no se puede hacer porque los hijos no están, o porque pues simplemente estábamos tan entregados a ellos que ahora no sabemos qué hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Hay hijos que se van y se lamentan también de esta situación, no es tan fácil. Sin embargo, este espíritu de querer salir adelante, de crear tu propia vida, bueno, pues también los encamina a lugares o a sitios en donde ni siquiera ellos pensaron en dónde están, y desde esos lugares pues siempre están hablándole a mamá, siempre están en constante comunicación. Pero también hay fenómenos dentro de esto del nido vacío en donde la madre puede estar muy enojada y no quererles contestar el teléfono. Depende mucho de las circunstancias en las que se hayan ido. Hay muchas jovencitas y jovencitos que hoy en día, bueno, pues deciden tener una familia a temprana edad, y a veces estas circunstancias de decir mi hijo se embarazó y mi hija o mi hija se embarazó, pues también a veces determina que si los hijos se tienen que ir, bueno, pues no se vayan en las condiciones más amigables. Muchas veces los padres están muy enojados porque los chicos a cierta edad o a una edad muy temprana pues suelen ser muy desafiantes y negativos, y a veces hieren a los padres. Pero no sé si te ha pasado, pero yo creo que los hijos identifican mucho dos cosas que hacen detonar la angustia de los padres. Hay niños que muy pequeñitos, yo pienso que sin mucha conciencia, pero hay niños muy pequeñitos que a veces suelen amenazar a los padres, ¿no? Y decir, mamá, ya no te quiero, ¿no? Como esta amenaza porque fueron regañados o porque se sienten ofendidos. Y bueno, los padres se tiemblan, algunas mamás se tiemblan. Y hay otras mamás que dicen, pues no me interesa que no me quieras, yo sí te quiero y vas a tener que hacer esto. Son muy firmes en sus límites y en su disciplina. Pero ¿qué sucede o qué te ha sucedido a ti cuando de pronto un hijo te dice, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a ir. Es muy diferente, porque inmediatamente empieza la angustia en ti, y cuando ves muy decididos a tus hijos, pues hay ocasiones en que dices, este sí se va a ir o esta sí se va a ir. Y entonces te angustias demasiado, no sabes qué hacer, e intentarás controlarlos. Si son menores de edad, bueno, hasta cierto punto todavía puedes hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos que están esperando nada más cumplir 18 años y ahí nos vemos? Pero el ahí nos vemos es sin un proyecto de vida, sin un sentido de vida, irse nada más vivir por vivir, sin planeación, juntarse con alguien. O a lo mejor sí hay una planeación, pero de todas maneras el dolor termina siendo el mismo. Yo creo que cuando los padres estamos o vamos a estar solos dentro de un cuarto, a lo mejor una casa así muy grande, que fue construida pensando en los hijos, que fue trabajada pensando en los hijos, y muchas veces los padres dicen, bueno, aquí te voy a formar tu cuarto y tú vas a estar aquí con tus hermanos, o va a ser un cuarto para ti solo, pues a veces la casa es grande y siempre estarás recordando que allá arriba, en un cuarto vacío, al abrir la puerta, pues se encontraban tus hijos. En ocasiones tendrás que hacer comida nada más para dos personas. Ya no podrás hacer comida para 5, 6 o 7 personas. Quizá a lo mejor ese ropero o ese mueble en el cual estaba lleno de ropa de tus hijos, pues ya no puede ser. Son muchas cosas las que cambian. Sin embargo, yo creo que tenemos la gran oportunidad hoy en día de estar satisfechos con la forma en la que educamos a nuestros hijos, siempre y cuando esta ya vaya encaminada hacia que se tienen que ir y que a lo mejor les va a tocar vivir en otros lugares, pero siempre con la conciencia de que se pueden formar chicos autosuficientes y que pueden ir caminando por la vida con sus propias preocupaciones, resolviendo sus propios problemas. ¿A partir de qué? Pues a partir del amor y el afecto que tú les proporcionaste, en donde esto les haga crecer en confianza

es un boletín de urgencia, es una persona que todavía no está localizada. Te recuerdo que él tiene 67 años y desapareció el pasado 16 de julio, 27, perdón. Bueno, estoy equivocado en la fecha, pero pues te pido por favor que nos ayudes de verdad a buscarlo. Él es del sexo masculino, se ausentó el 26 de julio, sí, del 2017, es de tez morena, frente mediana y cejas poblada. Pues él salió de su casa, ya no tuvo oportunidad de regresar, pero por favor te pedimos, ya hay algunas mantas aquí alrededor de Amecameca, en nombre de José de Jesús Hernández Anguiano, si lo has visto, si tienes algún dato, si lo viste, si a lo mejor tuviste oportunidad de cruzarte en el camino con él, pues cualquier dato es muy importante, cualquier información puede ayudar a su pronta localización y pues también a darle un poquito de paz a su familia. Y también, bueno, pues si tú quieres, deseas ayudar aquí a La Voladora Radio, puedes hacer un pequeño depósito o un donativo a Banco Azteca, a nombre de Juan el Rocío Castillo Fonseca, al número de cuenta 347-613-65-600689. Si no lo alcanzaste a copiar, pues obsequianos una llamada aquí a La Voladora Radio al 978-5252. Cualquier ayuda que obtengamos de ti, pues será muy grande para nosotros. Y bueno, ya casi estamos dentro del último corte y vamos a cerrar un poquito con esto del síndrome del nido vacío. Hemos hablado de todas las ventajas y desventajas. Me preguntan en las redes sociales que más o menos cuáles serían los síntomas. Bueno, cuando los hijos se van, se experimentan cosas como llanto y tristeza constantes. Es decir, imagínate, tú al encontrarte solo en una casa, pues no sabes qué hacer. Si no planeaste un proyecto de vida, si no tienes en qué entretenerte, si no vendes algo, si no practicas algo, si no das clases, si no vas a algún taller, etcétera, etcétera. Bueno, llanto y tristeza constante dentro del hogar, pérdida y sentido de la vida, aislamiento familiar, laboral, social, no quieres ir a las fiestas, no quieres convivir con la familia, te invitan y tú no quieres ir. Sentimientos de rechazo o culpa, porque pues siempre estás ahí como en el pensamiento si habrás hecho bien, si habrás hecho mal como padre de familia. Una preocupación siempre constante porque el hijo se fue, pero sobre todo si el hijo comió, si sigue comiendo, si tiene para sus necesidades básicas, si tiene dinero o no. Bueno, ese es otro de los síntomas. También se experimenta mucha ansiedad y mucho estrés. Ansiedad por querer saber de tus hijos, ansiedad por muchas cosas, por matar el tiempo en ocasiones, y estrés porque, bueno, pues siempre estás en esta constante tensión mental de ver qué es lo que puedes hacer. También pasa mucho que se pierden horizontes en la vida, no se sabe para dónde se va a caminar, y muchas veces estos factores se van haciendo como más fuertes cuando, por ejemplo, a la edad en la que se van tus hijos, pues quizá a lo mejor ya empiezas a experimentar alguna jubilación, si ya eres pensionado, si tu etapa laboral ya no te da más, si a lo mejor tus condiciones físicas ya no te permitieron estar laborando en el oficio, en la profesión que tú tenías. Cosas como quizá a lo mejor la pérdida del compañero o la compañera, arraigan mucho esto de lo que es el síndrome del nido vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas, podemos hacerlos todavía. Hay muchas formas de poderlo prevenir. Por ejemplo, te hablaba yo de que tengas que construir algo para tu vida, verte y reflejarte en un futuro. ¿Qué vas a hacer cuando estás sola? ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes poner un negocio? Quizá a lo mejor puedes entrar a una nueva etapa en tu vida en donde tengas tiempo para ti y puedes hacer todas las cosas que no pudiste hacer. Fíjate que a mí me parece que un dato muy importante sería que las personas que menos sufren con este síndrome del nido vacío son personas que tienen muchos amigos. Las personas que tienen pocos amigos, que no pueden relacionarse con los demás, que les cuesta trabajo, que inclusive aquellos amigos de la infancia, de la escuela, no tienes un contacto establecido con ellos, pues desde luego sufrirán más esta ausencia, se encontrarán más aislados. Pero ¿qué sucede cuando si dentro de tu proyecto de vida hiciste muchos amigos, trabajaste, hiciste compañeros de escuela, hiciste compañeros de trabajo, hiciste compañeros de la cuadra, hiciste compañeros en la escuela de tus hijos, pues va a ser menos difícil que tú sufras este síndrome? Así es que características como esas, bueno, son las que nosotros podemos fomentar y promover en nosotros mismos para que en un futuro, cuando nuestros hijos se vayan,